Hola, muy buenas noches. Estamos en otro programa de Otras Voces, Otras Propuestas por FM AM 690 y www.laretaguardia.com.ar y en la AM, no FM 690, está en la operación técnica nuestro compañero Martín Valenzuela y aquí operando Fernando Tevele. Bueno, después de un descansito de una semana que no nos han tenido en el aire, no nos han tenido que soportar, ahora volvemos. ¿Cómo te va, Jessica? Buenas noches. Muy bien, Luis, ¿vos? Bien. En realidad, bueno, no es que no estuvimos en el aire, pero sí estuvimos participando la semana pasada en el noveno encuentro de medios comunitarios, alternativos y populares allí en el distrito Guaymallén, en la provincia de Mendoza. Estuvimos, bueno, con Fernando Tevere también, con Eugenio Otero y 300 compañeros y compañeras más de más de 60 medios de comunicación. Allí participamos, organizado por la Red Nacional de Medios Alternativos, hubo periodistas y comunicadores, te cuento, de 12 provincias. Y además hubo compañeras y compañeros que vinieron de Brasil, México, Chile. Y la verdad que fue muy interesante porque se debatió toda la situación mediática nacional, la aplicación de la ley de medios, el rol de la comunicación alternativa. Y hubo, bueno, varios talleres, hubo paneles. ¿De qué eran los talleres? Talleres, mira, hubo de edición de audio, corresponsales populares, otro que era 5 pasos para hacer un programa de televisión y 5 pasos para hacer un programa de radio. ¿Y eso era abierto al público? Era abierto, sí, el encuentro es abierto, lo organiza la Red de Medios Alternativos, pero puede participar quien, había muchos también estudiantes de comunicación, organizaciones sociales también, no necesariamente por ahí que tienen una radio o una televisión. Después hubo uno de seguridad informática, otro de prensa sindical, para trabajar la comunicación como herramienta de lucha, comunicación y género, comunicación y bienes comunes, sustentabilidad de un colectivo de medio, otro que es comunicar pensando el territorio, discursos y agendas, comunicación y derechos humanos, creación de un blog para intercambio de datos, que lo dio aquí el amigo Fernando Tevele y Eugenio Otero, otro de streaming, otro de la imagen fotográfica en los medios y también sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual. Perdón que me meta, pero habla. El que más gente tuvo fue el taller sindical, y lo quiero decir yo porque como Luis no lo va a decir, uh-huh, y él fue quien estuvo a cargo de esa tarea, vale decirlo. Sí, fue un taller interesante porque allí lo que justamente se trató es, tanto para organizaciones sindicales, que habían compañeros de distintos gremios, como comunicadores, la forma de poder justamente comunicar hacia afuera, hacia el público o hacia los propios medios de comunicación masivos, que es lo más difícil, que te tomen una información sobre un conflicto y demás. Entonces, cómo redactar un comunicado de prensa para que sea atractivo y sea interesante y lo pongan en agenda. Y también otro que nos parecía interesante, que era tratar el tema de cómo dirigirse al público, que es quizá en ese momento afectado ante alguna medida de fuerza de algún sector de trabajo, cómo dirigirse a la clientela, al público en general, en un afiche para poder explicar su problema a la comunidad, ¿no? Que a veces esa comunicación falta. Interesante, te digo. Igual hubo un par que nombraste ahí que también me parecieron que estaban bastante. Sí, había muchas ganas de estar. Bueno, el taller de agenda también fue un taller bastante interesante porque se discutió mucho el tema de las agendas en los medios masivos, cómo los tratan y cómo también tenemos que tratar nosotros como medios alternativos, comunitarios, nuestra propia agenda, que no siempre y generalmente es la de los grandes medios de comunicación. Digamos que el taller este de herramientas de comunicación sindical, lo hicimos con compañeras de la junta interna del INTI, de aquí de Buenos Aires, y con compañeras que también participan en ANRED, que es una agencia de comunicación alternativa. Bueno, esta era la primera información, un poco explicando la ausencia nuestra de la semana pasada, pero creo que estuvo bien justificada. Además, en Mendoza cada día está más linda, está bárbara. Acá Fernando me dice que más o menos. La notamos un poco más sucia que otras veces, ¿no? Sí, eso nos llamó mucho la atención. Mendoza se caracteriza por ser una provincia, por lo menos la ciudad y sus alrededores, de ser una ciudad siempre muy, muy limpia. Y esta vuelta la encontramos un poco... llamó la atención eso. Pero bueno, vino, por supuesto, había vino. Y algo que no se podía desaprovechar. No, tampoco abusamos mucho, porque estuvimos prácticamente todas las dos jornadas, tres jornadas reunidos y trabajando, entonces no se podía mucho, ¿no? Nosotros solo voy a decir que nos propusimos en esta radio no mentir. No, bueno, no sé por qué lo digo en este momento, pero lo quiero decir. No, yo tampoco digo que estuvimos en una actitud abstemia, pero nos controlamos, va. Un poquito sí, se podría decir entonces, ahí está, vale aclararlo. Y a la noche, en la cena, quizás un poco. Pero bueno, da mucho placer saborear el vino mendocino. Bueno, vamos a ir empezando el programa, ya lo empezamos con esto, porque ya fue parte de nuestra información, pero vos tenés ¿alguna notita que hiciste? Vamos a un separador y arrancamos con eso. Dale. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso, en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Y ahora sí, entonces, Jessica, vos habías preparado un informecito porque estuviste la semana pasada en la legislatura, ¿no? La anterior, sí. Y estuvieron tratando un tema interesante. Sí, estuvieron hablando de la trata de personas y el trabajo esclavo y la responsabilidad del jefe de gobierno porteño. Ajá. Así que estuvo bueno. ¿Hubo un panel? Sí. Hubo un panel. Ahora te voy a contar quiénes estuvieron. Bárbaro. Primero empezó con, no sé si sabes que es uno de los negocios más lucrativos de los últimos años a nivel mundial. Uh-huh. Sí. Que es el secuestro, bueno, de mujeres, que las golpean, las drogan, las venden como mercancía sexual. Y en la última década, la explotación sexual se volvió una realidad cotidiana en todo el país. Uh-huh. Bueno, llena los bolsillos obviamente de tratantes, de los policías y los políticos asociados. Acá viene, empezamos con las responsabilidades, ¿no? Bueno, hace dos semanas en la legislatura se realizó la charla de la que recién hablábamos sobre la complicidad del gobierno de Mauricio Macri en la trata de personas y el trabajo esclavo. Uh-huh. Este debate fue organizado por el diputado porteño Alejandro Bodart, del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Uh-huh. La coordinación estuvo a cargo del periodista Germán Schiller. Bueno, él dijo que desde hace bastante tiempo se están multiplicando las denuncias en el país sobre la esclavitud, las condiciones infrahumanas de trabajo y la reducción a la servidumbre. También comentó cuánta plata mueve este tipo de delitos. El tercer negocio después del tráfico de armas y de la droga es el secuestro de mujeres y niñas para las redes de prostitución, que mueve mundialmente 32 mil millones de dólares al año. 32 mil millones de dólares al año, y no creo que haya especificación aquí. La televisión, ese instrumento terrible que en buena parte de la sociedad capitalista se usa como barbitúrico para manipular y adormecer a las masas, nos satura todo el día en la Argentina con los violadores subdesarrollados, con los cuentapropistas de la degeneración, pero poco y nada dicen de los grandes responsables, de los proxenetas mayoristas, de los policías, de los jueces, de los funcionarios públicos, en otras palabras, de los factores que convergen hacia el Estado proxeneta, que permiten que las mujeres y las niñas sean comercializadas para satisfacer un mercado que nunca disminuye, el del sexo por dinero. ¿Sabés que uno de los organismos que se encarga siempre de este tema es la Alameda? Que, bueno, empezó a funcionar a fines del 2008 por el tema de la explotación sexual, de los prostíbulos y de la trata de personas. En ese momento justo se estaba discutiendo la actual ley de trata de personas que la impulsó el senador Aníbal Fernández uh-huh. y Vilma Ibarra, quien en ese momento era diputada, y que establece el consentimiento del tráfico de personas para un adulto no es un delito. Bueno, y en la capital, obviamente, nos queda hablar de Macri, que no está exento de responsabilidad política y que encubre el funcionamiento de locales donde hay explotación y probablemente también trata. El periodismo se encarga de investigar lo que en realidad deberían haber hecho los fiscales. Sí. Y se hizo una movilización para presentar una lista de más de 613 prostíbulos. El periodista de investigación e investigador de la Alameda, Lucas Scherer, comentó que esto no es solo del macrismo y que también se financian otros gobiernos de este negocio. Uh-huh. Además, contó la denuncia que hizo una mujer policía. En el 2010 llega a la Alameda una mujer policía que es Nancy Miño. Era una mujer que no portaba arma, no portaba placa, que trabajaba en la parte de administración de la Policía Federal en el departamento central de acá de la Avenida Belgrano. Y cuando se crea en el 2008 la ley de trata, se crea la división de trata de la Policía Federal. Pero los muchachos de la Federal, en lugar de aplicar la ley, de salvar a las mujeres, lo que hacían era regentear a las mujeres y a las chicas. Esto lo denuncia Nancy Miño, que integró la división de trata del 2008 hasta el 2010. Estuvo en todos los procedimientos que se hicieron en todo el país, desde Chaco hasta Chubut, hasta la propia capital federal. Ha investigado cómo la mafia rusa está involucrada en prostíbulos de la República Argentina y de la capital federal. Estuvo refugiada en la Alameda durante 2 meses, el directorio y la cárcel. Después de hacer una denuncia, obviamente, una denuncia penal, que también cayó en manos del doctor Lijo, que obviamente volvió a hacer lo mismo que había hecho en Montserrat en Constitución. Absolutamente nada. Casi todas las víctimas de trata provienen de hogares muy pobres. Y las inspecciones contra talleres clandestinos son discrecionales. La inspección a los lugares de trata también lo es. Entonces, en lo que sería el MCT, dicen que hace falta servicios adecuados de refugio y programas de contención, protección y rehabilitación física, psicológica y de reinserción laboral, habitacional y laboral para las víctimas. Uh-huh. Vilma Ripoll, que es diputada de la Ciudad de Buenos Aires, habló de cómo influye el sistema capitalista en la trata. La trata es producto del sistema capitalista, de su cara más cruel, más en crisis y más en descomposición. El capitalismo explota tanto a varones como a mujeres, porque de ahí saca su ganancia. Pero además, el capitalismo oprime y discrimina a las mujeres y a la diversidad sexual. Es una cara de la opresión muy importante, cotidiana, que estamos acostumbrados muchos de nosotros, es considerar a la mujer como objeto sexual. Eso lo vemos en los programas, en los carteles, en las publicidades. De ahí se habilita para la violación, para el abuso y también para la violencia. Es decir, esto de considerar a las mujeres como objeto sexual habilita a que las mujeres algo habrán hecho para violarlas, a las mujeres se las puede abusar y además se les puede pegar. La trata es un delito económicamente organizado, como es la droga, los desarmaderos, solo que no es espaciado, es un delito ni eventual. Es un delito permanente que además ya ahora ha trascendido las fronteras del país y es internacional. Entonces, para funcionar en la trata, necesita de las complicidades y del amparo del Estado, de las instituciones del Estado. La policía, los jueces, el poder político, todos son parte del circuito, son cómplices o el circuito se ampara en ellos para poder seguir adelante. En el país hay 500.000 de personas esclavizadas en diversas ramas de la industria y 60.000 mujeres explotadas sexualmente. La industria textil, donde la propia Cámara de la Indumentaria reconoce que el 78% de las prendas se hacen en talleres clandestinos, factura más de 9.000 millones de pesos y hay un solo condenado por lavado de dinero. Y encima es un carnicero. Buen negocio. Sí. Con la denuncia política de las complicidades del poder no alcanza, ¿no? Uh-huh. En este caso es preciso sacar de las fuerzas policiales a todos los implicados en el negocio de trata y lograr que los operativos tengan el control de las organizaciones sociales de lucha contra la trata y los derechos humanos. Sí, ese es un tema y creo que es uno de los principales, ¿no? El tema de la complicidad del poder político, pero fundamentalmente de la policía. Las policías en distintas provincias, acá en Buenos Aires, incluso ya hay casos que han sido denunciados y han sido algunos ya condenados por haber sido cómplices o por haber haberlos encontrado. Sí, bueno, parte de escuchábamos también al periodista que hablaba de la mujer policía, que sí, en vez de rescatarlas lo que hacían era regentarlas. O sea. Totalmente, totalmente. Bueno, pero entonces para terminar este informe, Jessica, vamos a comentarle a nuestros oyentes que el próximo miércoles 5 y jueves 6 en Villa María, Córdoba, se va a hacer justamente el tercer Congreso Nacional y primero de Mercosur sobre trata y tráfico de personas. La consigna es otra mirada, todas las miradas. Y allí, bueno, se van a tratar diversos paneles. Por ejemplo, hay una mesa de escenario Mercosur de la trata, la mesa de la trata laboral, donde justamente uno de los participantes va a ser Gustavo Vera, de la Alameda, y aquí en este encuentro, por ejemplo, Gustavo Tevele va a ser uno de los panelistas en uno de los debates que se va a dar, que es la construcción de sentidos desde los medios de comunicación. Y también Eugenia Otero va a estar en una mesa sobre trata y prostitución, y bueno, Alfredo Grande también, que es otro compañero que tiene programa aquí en La Retaguardia, va a estar sobre trata, sexualidad y prostitución, junto con Sara Torres, que es de la red No a la Trata, Patricia Gordon, que es de la organización La Alameda de Mar del Plata, y Hugo Uberman, que es de Lazos Blancos, entre Uruguay y Argentina. La verdad que va a ser muy interesante este tema, y para nuestros oyentes les informamos que quien quiera seguir esto lo va a poder hacer justamente por www.laretaguardia.com.ar, porque Fernando Tevele va a estar allí y va a transmitir en directo todo lo que pase, y comentarán las alternativas de este congreso, que en realidad es muy interesante. Evidentemente ya van por el tercero, y que se pueda organizar un tema que es tan tabú para varios, que se hacen los tontos y miran para otro lado, justicia, sectores políticos y demás, es muy importante darlo a conocer. Esperemos que también haya medios de comunicación, de los que nosotros decimos los medios de comunicación masivos, que sí le den la importancia que se merece. Acá Fernando me hace seña diciéndome que lo duda, pero bueno. Por lo menos en los anteriores dos congresos no participó. ¿Hubo alguna presencia de algún medio tradicional de Córdoba? Porque esto, como dijiste vos, se hace en Villa María, pero de alcance nacional, nadie. Ni hablar. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde, así que... No, pero bueno, es parte también entonces de la tarea de los medios comunitarios, así alternativos y populares, de que desde nuestra red lo tome y lo distribuya por los medios que tenemos, tanto agencias o programas o radios alternativas. Bueno, vamos a una... ¿A dónde vamos ahora? Un temita musical, ¿no? O una cortina y volvemos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Y bueno, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. No me quiero olvidar de dos aniversarios que la semana pasada, como no estuvimos, no lo pudimos hacer, pero que para mí tienen una significación muy importante. Uno de ellos que es un tema que ya lo venimos tratando en el programa. El 22 de agosto fue el aniversario de la masacre de Trelew, 40 años allí en Trelew, donde asesinaron a 16 militantes presos populares. Se hizo también una jornada allí de recordación en Trelew, y justamente esto coincide con el juicio que se inició respecto a las responsabilidades políticas y materiales de ese asesinato, teniendo en cuenta que después de 40 años esta causa se tomó como también crímenes de lesa humanidad y no prescribieron. Entonces queríamos recordar ese aniversario. Y también otro aniversario, que el 20 de agosto se cumplieron 72 años del asesinato de León Trotsky, el gran dirigente revolucionario de la revolución bolchevique en Rusia, junto con Lenin, en el año 19, que fue asesinado también por un agente del PC, del Partido Comunista, un español que se hizo pasar por periodista. Tuvo muchas personalidades, lo prepararon durante casi 3-4 años en España, en la Unión Soviética, en México también. Ramón Mercader era el nombre de él, hasta que logró flanquear lo que en México, después de muchos años de exilio, era la fortaleza donde vivía León Trotsky, y lo mató con una pica. Trotsky sabía que iba a terminar en manos de algún esbirro del estalinismo, y bueno, fue así, se ganó la confianza de él a través de una militante trotskista de Estados Unidos, que era la secretaria de León Trotsky, y bueno, después de varias charlas que había tenido con él, varias conversaciones, un día que se quedó solo con él, que le estaba Trotsky estudiando, analizándole las unos escritos que le había mandado Ramón Mercader, aprovechó la oportunidad y le clavó una piqueta, y el asesino murió unas horas después. Y en realidad tengo para recomendar, más allá de lo que se pueda haber escrito sobre León Trotsky, un libro que es una novela, está escrita por un escritor cubano, Leonardo Padura, que se llama El hombre que amaba a los perros. Y si bien está escrito como novela, tiene un rigor histórico muy, muy, muy bueno, y cuenta toda la historia de Trotsky y de su asesino. Va siendo por capítulos de determinados momentos de la historia de uno y de otro hasta el momento que se encuentran, ¿no? Y bueno, tiene un final muy, muy interesante, pero allí está plasmado, sí, con datos históricos, hechos de ambos, que no están en mucha bibliografía, en muchos artículos, muchos libros. Así que si quieren saber un poco más de esta historia, lean, acuérdense del libro este, El hombre que amaba a los perros, se llama. El autor es Leonardo Padura. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Ese tema. Por esto muerto, nuestro muerto. Para los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo.

y habían emigrado a Estados Unidos. Y bueno, en realidad fueron condenados por su posición anarquista y antisistema, ¿no? Y el juicio tuvo toda una polémica internacional, hubo muchos comités a favor de la defensa de Sacco y Vanzetti, pero como todo lo que pasa dentro de este sistema y dentro de Estados Unidos, primero te matan y después revisan a ver si se equivocaron o no. Lamentablemente para estos dos luchadores anarquistas fue así. Osvaldo Bayer lo recuerda también en varios escritos. Bueno, queríamos hacer mención a este reconocimiento de dos luchadores del siglo, principio del siglo XX, ¿no? Ya estamos al final del programa, Jessica, nos quedan pocos minutitos, ¿cuánto? ¿Cuatro minutos? Pero quiero hacer también una mención, porque esta es una información que tenemos, que recién me llega. Para Fernando, que seguro no lo conoció porque es muy joven, pero sí de su equipo, de Atlanta, falleció Adolfo Mojileski, 96 años tenía. Yo lo recuerdo porque en esa época seguía mucho el fútbol, iba a ver Atlanta, dirigió varios equipos, fue también, además de ser kinesiólogo, fue después preparador físico de los seleccionados de Argentina, en San Lorenzo, en Racing, en River, en Chacarita, pero fundamentalmente él dirigió un equipo muy importante en Atlanta, cuando jugaba Hugo Gatti, Artime, Carlos Griwol, Luna, Puntorero, un equipazo, ¿no? Tenía para hablar. Y mira, los restos de él son velados acá en Loyola, Villa Crespo, en Loyola 1139, porque yo recuerdo allí en la calle Camargo y La Valleja, tiene por lo menos que tener 40 años, el instituto de él, y yo más de una vez cuando tuve que hacer rehabilitación por alguna fractura, por algún problema, también por deporte, iba mucho al gimnasio y hacer la rehabilitación ahí al Instituto Mojileski, que ya desde hace unos años lo dirige su hija. Así que bueno, está bien, ya era una persona de 96 años, pero creo que fue uno de los maestros de la, como preparador físico y como kinesiólogo de deportistas muy, muy reconocidos. Bueno, ya se nos está yendo el programa 2. No sé si me está haciendo la B de la victoria, no creo. Por los dos minutos debe ser entonces, Fernando. Lo que sí quiero comentarles, y por supuesto solidarizarnos con Cáceres, el compañero de la línea 60, que fue, como ya dos compañeros más de él, de delegado, fue agredido, le quemaron su automóvil, las patotas de la burocracia sindical y en sociedad con la patronal, ¿no? Porque ellos siguen peleando y luchando por sus condiciones de trabajo allí en esa línea de colectivos, así que desde acá nos solidarizamos con él. Y después, como última información, el 30 a las 19 horas en el Centro Cultural San Martín, ahí en San Martín 1551, en la Sala C, hay un cuarto encuentro debate, los trabajadores frente a la crisis argentina actual. Y van a estar como panelistas invitados Julio Pimato, secretario de Derechos Humanos de la CGT, Diego Abu Arab, que es secretario de organización de ATE, el Ministerio de Trabajo, y del Frente Popular Darío Santillán, Amancay Ardura, que es coordinador nacional de la Corriente Clasista y Combativa, Carlos Chile, secretario general de la CTA Capital, y Rubén Pollo Sobrero, del Cuerpo Delegado de la línea del ferrocarril Sarmiento, y lo coordina este panel Diana Cordon, que es de Plataforma 2012. Así que es un buen tema para participar. Nosotros nos estamos yendo, no se vayan aquí en La Retaguardia, sigue la programación hoy. A ver qué hay hoy, qué tenemos hoy de... ¿Qué hay de bueno, viejo, hoy en La Retaguardia? No lo tengo. Ah, resistimos el archivo. Vos sabés que nosotros nos jactamos de resistir el archivo, así que vamos a estar escuchando algunas cosas que pasaron hace poco tiempo por aquí. Y después tenemos a las 22 el juicio desde la calle, desde Bahía Blanca. De Bahía. Y a las 23 un programa que arrancó la semana pasada, que se hace en FM La Caterva, Julián Boxer, un ciclo de entrevistas que tiene como invitado mano a mano a Carlos Aznárez. Perfecto. Bueno, nos estamos yendo. Teníamos una agenda cultural, pero no llegamos, Jessy, hoy. Quedará para la semana que viene. Quedará para la semana que viene. Bueno, nos despedimos. Chau. Gracias a Martín Valenzuela, la M690, Fernando Tevele aquí en La Retaguardia. Chau, Jessy. Chau. Hasta el martes. Chau.